Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo están esta noche? Santiago tiene una primera buena noticia y yo me reservo la segunda. La primera buena noticia que lo tiene tan contento que anda zapateando por los pasillos, ¿cuál es? La primera buena noticia es que hoy, pese a algunos desmentidos y creo que algunas apelaciones, qué sé yo, es viernes. Qué bueno. Es viernes, un día fantástico de la semana, un día... Pero no porque no nos guste trabajar, ¿verdad? Es un día fantástico de la semana porque llegamos con todas las ganas de poder pasar un fin de semana interesante, exacto, de una fiesta después, todos tenemos algo, bueno, nada. Terminamos como agotados además porque diciembre... Estás cacheteado. Mirá la cara de zanca que me pone. Estás tan cacheteado de fiesta. Mucho. Usted mucho también asado, está cacheteado. Mucha despedida. Y viene el fin de semana de despedida. Todos y, los años lo despedimos. Y este hígado que ya no da más. Que ya no da más. Este hígado que tiene 30 años más que uno. Bueno, eso porque le has pegado una baqueteada. Bueno, se hace lo que se puede. ¿La baqueteada es con disfrute? Sí. Pero llegó un momento que duele. Bueno, y ahora no vamos a hacer ningún comentario más porque seguramente todo el noticiero y la radio del programa anterior han hecho todos los comentarios necesarios. Simplemente decir que estamos saludando, que también este fin de semana nos trae un poquito de tranquilidad en cuanto al fallo del juez Alfonso acerca de lo que nadie de nosotros tenía duda, y es que la totalidad del articulado de la ley de medios es constitucional. Y está vigente. Porque digo, te dicen la ley es constitucional y lo real es que el articulado este, que era el que estaba puesto en observación, es de esta manera, y que además en algún párrafo en particular Alfonso se ha expedido acerca de que de ninguna manera esto limita la libertad de expresión, sino que por el contrario la expande y expande la fuente de trabajo, con lo cual, Alfonso, ¿qué te pasó? A mí particularmente te recibo bienvenida, me parece muy bien, señor juez Alfonso, que venga de este lado. No me importa si ya la contraparte apeló, porque es parte del juego, lo que nos importa es que hemos adelantado un casillero. Pero ya entra en vigencia, porque al Alfonso haber firmado... Esa es la parte que tenemos que ver el lunes de la apelación y todo lo demás. Porque esa porque hasta que la apelación se apruebe y que tenga curso, mientras tanto tiene que haber algo. Igual lo que hay es lo de Alfonso. O sea que lo que hay es la plenitud de la ley. Después, cuando entre la apelación, bueno, ahí se bueno, va. Digo, a ver, para no irnos en elucubraciones que por lo menos yo no manejo tan bien, digo, lo real es que tenemos este fallo que está nos pone felices. Completo. Que toda aquella persona que haya trabajado, luchado, pensado y después concretado a través de estos 21 puntos que se transformaron en ley, la idea de una comunicación democrática y con todas las voces en plenitud, se puede llevar a cabo. Le voy a decir una cosa. Esta noche la reunión que usted dijo que yo tenía es en un gremio vinculado con las telecomunicaciones. Así que allá en los años 60 discutíamos dentro del gremio una ley, ¿no es cierto?, de comunicaciones que incluía lo que sería ahora esta ley de medios. Bueno, o sea que es una pelea bastante larga. Esto nos pone felices. Yo supongo que a ustedes también. Y entonces, díganos, ¿saben que ustedes el viernes es el día que se ha decretado acá por idea de Hernán Brienza y absoluto consenso con todo el resto del equipo? Es el día en que hacemos lo que se nos da la gana. Por lo tanto, ustedes del otro lado manden mensajes de lo que se les dé la gana. Claro. ¿Quién te dice? Nos dispara alguna cosa que después tenemos ganas de seguirla hablando. ¿A dónde nos llaman? Nos llaman al 4999-8700 o a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870, o bien nos pueden escribir a argentinatinehistoria@radionacional.gov.ar, también en Facebook. Si no nos conocen, nos encuentran como Argentina Tiene Historia, y además pueden entrar al blog argentinatinehistoria.blogspot.com, allí escuchar los programas anteriores. Música. Kermesse. Kermesse. Cada uno hace lo que quiere. En general hacemos cosas que nos divierten. Sí, y aparte está bueno porque a lo mejor hay temas que no dan para tres columnas, digamos así. En cambio, bueno, la kermesse te permite tocar temas que de otra manera a lo mejor no podrías acceder. La interna de producción. La interna de producción que queremos, a mí no me molesta, al contrario, me gusta que la gente lo sepa. La interna de producción, pero en realidad además tiene que ver con el puro placer de poder hablar de aquellas cosas que nos van quedando guardadas en el arcón y que, nada, las largamos porque queremos. Como por ejemplo hoy, Santiago, que tiene un tema sorpresa que no me permite que lo anuncie y que ustedes lo van a empezar a escuchar así. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Hoy vamos a hablar de un oficio raro, un oficio extraño, un oficio que es probable que todavía, a lo mejor en algunos lugares y en algunas formas existan, pero que en algún momento de la historia existió muy concretamente. Es una actividad muy antigua y también hace muchos años que arribó al Río de la Plata. Me refiero, y el tema se trata, en hablar de la claque. La claque. La claque es una palabra francesa que significa bofetada, pero que en realidad designa a un cuerpo organizado de aplaudidores profesionales que hacían sus trabajos en los teatros y en las óperas francesas, primeramente, de ahí el nombre en francés. Pero para que vean que la cosa viene de lejos, les cuento una pequeña historia. En Roma, el emperador Nerón, además de loco y cruel, tenía veleidades de artista. Tal vez por eso siempre se lo representa tocando la cítara, que la hacía en forma espantosa. Era un desastre. Mirá. Pero en realidad, el tipo, más que la cítara, amaba el canto, el bel canto. Y él mismo se consideraba el mejor tenor del mundo. Para peor, nadie se atrevía a contradecirlo, ya que el hombre, como muchos otros necios, era muy envidioso. Y por simple envidia de otros cantantes que él sabía que eran mejores que él, los había mandado a matar. Por si esto fuera poco, también podía mandar a matar y asesinar a los espectadores que él consideraban que no habían aplaudido con suficiente entusiasmo cuando él cantaba. Perdón, ¿quién era este? Nerón. Divino. Sí, el tipo observaba a ver si aplaudían con ganas o no. Ya a vos no te vi muy a vos no te vi aplaudiendo mucho, así que... guardias, a los leones. Digamos que el tipo se fijaba. Eran conciertos complicados para los espectadores. Hombre práctico, para asegurar sus éxitos teatrales, para no andar arriesgando, hizo inscribir a 5.000 caballeros romanos, apuestos jóvenes con fuertes pulmones para gritar loas y manos firmes para aplaudir. 5.000. También le fue a Nerón en las tablas, con 5.000 tipos que aplaudían y gritaban, que llegó a ganar certámenes en los cuales jamás se había inscrito ni cantado nada. Un capo, Nerón. La verdad que un capo. Grande y eterna la obsecuencia. Estos 5.000 aplaudidores luego se transformaron en la claque. En la Argentina, en los años 20 y 30, la claque era un elemento común en los teatros de nuestro país. ¿Cómo funcionaban? El empresario contrataba al jefe de la claque, que era el encargado de reclutar a los claquistas, supongo yo que se deberían llamar. De acuerdo a cómo marchara el espectáculo y el tamaño de la sala, se podía necesitar más o menos claque. Si el espectáculo iba bien, no necesitaba. Si el espectáculo estaba medio flojón, había que subirlo con la claque. Los postulantes podían ir o bien por un pago modesto, o bien muchos iban simplemente por poder ver la obra gratis. Era una manera de ver teatro u ópera gratis. El grupo solía distribuirse por los pisos altos del teatro y tenía que tener siempre un ojo puesto en el jefe o en el director de la claque, que era el que con gestos y señales disimuladas dirigía la batuta y señalaba cuándo aplaudir, cuándo reírse, cuándo vivar u ovacionar. Lo que hacían lo de la claque provocaba un efecto imitación en el resto de los espectadores. ellos aplaudían de pie y la gente se levantaba y aplaudía de pie. Pero claro, a veces había problemas. Podía suceder que un empresario quisiera darle un parate, un frenate a algún actor o cantante que por algún motivo real o imaginario, ¿no es cierto?, quisiera ascender más de lo que el empresario quisiera. ¿Y qué pasaba? En el saludo final, el actor se ligaba una silbatina que jamás hubiera esperado. ¡Ay, qué mala onda! Así que los tipos estaban ahí para eso. Una onda repuntera. Eso. También podía darse que, además de la clac oficial del empresario, apareciera otra clac intérprete que quisiera subir su caché y que necesitara de un poquito más de aplauso y vítores. Ah, pues se armaba una guerra. Ahí se armaba una guerra. ¿Sabes? Y también podía pasar que por una interna con el director de la clac, los claqueros hicieran lo contrario de lo que pedían que hiciese. O sea, si había que aplaudir, los tipos no aplaudían. Cuando no había que reírse, se reían. Por ahí era una manera de buscar más plata, ¿no? Nora dijo los punteros, hay mucho de eso. Los punteros se inspiraron mucho en la clac. Debo decir, debo confesar, debo recordar, porque mi viejo me lo contaba, que allá por los finales del 20, él estuvo en algunas claques, él iba. Era una manera de ir al teatro, me contaba, y además hacerse unos mangos, pocos, pero que nunca venían mal. Hoy podemos decir que los continuadores de esa claque pueden ser, por ejemplo, los reidores de los programas de humor de televisión. Los reidores son un grupito que pueden ser 4, 5, llegar hasta 10. Están en un rincón apartado del estudio, sentados o parados, frente a un monitor. Ellos no están viendo la escena en vivo porque ahí necesitan el asistente director, las cámaras. Ellos están con un monitor y que a las órdenes de un jefe de reidores, que es una especie de director de orquesta y actúa como un director de orquesta porque hace gestos con la mano más alto, claro, más abajo, es un director. Más gallina, menos gallinazo. Sí, totalmente. Se ríen frente a un micrófono que luego el control mezcla con la escena. Vamos a aclarar una cosa que me parece importante. Por un lado, la risa es contagiosa, muy contagiosa. Y por el otro, no existe nada más deprimente, más patético, que decir un chiste o hacer un gag y que lo único que se escuche después sea un silencio más pesado que una montaña de plomo. Por eso no se puede ir a un cine vacío a ver una película de humor. A mí me ha pasado y es de terror. No, las películas de humor hay que verlas con mucha gente. Sí, un drama, así nadie te ve llorar, vos puedes llorar todo lo que quieras. Pero el humor es para verlo en compañía. Incluso en teatro, café, concert, el primer cuadro lo solíamos llamar hablante, cuando salía el capo cómico. Primero debíamos transformar la cara de bragueta que el público solía traer de la calle en personas que pudieran sonreír y luego sí reír. O sea, todo un trabajo para llegar a la risa final. En televisión la cosa es distinta, en el estudio no hay público. Y en casa muchas veces se mira el programa solo. Entonces, si faltan esas risas, es un bochorno. Por eso apareció el recurso de los reidores profesionales. Ellos, pese a no salir en cámara, pertenecen al sindicato de televisión, al SUTEP. Incluso es una especialidad dentro del gremio, de hecho. La idea es que cada uno debe tener, o debiera tener, un tipo de risa distinto, hombres, mujeres, agudas, graves, para que juntos hagan un ensamble. La periodista Carolina Reimúndez cuenta que Ubita, que es un seudónimo conocido como el decano de los reidores, se jactaba que él podía reírse utilizando de a una por vez todas las vocales. Jaja, jeje, jiji, jojo y juju. Decía que era el único que podía hacer semejante cosa. Además, las risas no siempre son iguales. Deben variar con el tipo de chiste o situación. Pueden ser estentorias, intimistas, cómplices. Hay un montón de variedades. O sea, debe haber o debería haber muchos matices de acuerdo a lo que está pasando. Los yanquis son maestros en este tipo de claque. Pero claro, ellos tienen mucha más guita y pueden darse el gusto, por ejemplo en la sitcom, de ensayar en un teatro lleno con público normal y graban esas risas y esas reacciones que luego las insertan en la grabación final que se hace en el estudio sin público. Eso es bárbaro porque realmente se están riendo con el tono exacto de lo que están diciendo. También hay distintos tipos de risas enlatadas, diría yo, pero en general están hechas en Yanquilandia, y les digo una cosa, se nota. No son risas de aquí, no son risas argentinas. Yo las he escuchado, no son de acá, son distintas, son de otra gente. Entre las cosas raras que suceden, podemos contar que a veces, por estar lejos de la acción y solos ante un monitor, que el monitor está mudo porque no puede haber otro audio ahí, el asistente del director le hace una seña al jefe del grupo de reidores y este arranca con risas sin que nadie sepa de qué se están riendo. A veces da vergüenza ajena escuchar un chiste malo, o ni siquiera escuchar un chiste, simplemente que pasa algo, que entra un actor a cuadro, que qué sé yo, que hace alguna tontería, y que aparezca una risotada totalmente fuera de lugar. Eso es porque los tipos no saben, simplemente se manejan con señas. Tato Bores en las últimas temporadas quiso evitar a la claque de reidores, pero la producción no encontró una forma de reemplazo eficiente. Recurrimos a esas risas enlatadas, las escuchamos, hicimos distintas pruebas, pero no hubo caso. Pero él hacía algo distinto, que yo no se lo vi hacer a nadie. Tato tenía terror de que los reidores se rieran donde no debían, donde lo que se decía no era un gag. Entonces, antes de hacer el monólogo, se acercaba al grupo con el libreto en la mano y les contaba lo que iba a decir, les explicaba el sentido y decía, yo voy a nombrar a fulano, fulano es el ministro de tal cosa y está enfrentado con mengano. Qué bueno eso que estás contando, es un respeto muy grande hacia las personas que hacían ese laburo. Sí, entonces les explicaba todo. Y le decía, y acá cuando yo digo eso, es este es el chiste porque lo estoy diciendo, tal cosa o tal otra. O sea, les marcaba dónde reírse y dónde no, y como les marcaba el tono del chiste, también ellos tenían el tono de la risa, era un grupo muy profesional. Dijimos muchas veces que la risa es terapéutica, hace bien, cura, la risa cura. Tal vez estos compañeros laburantes sean los médicos especialistas en este tipo de tratamiento de hacer reír al prójimo. Ojalá sea así. Pero esa es otra historia. Thank you. Argentina tiene historia. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Sí, mi nombre es Bernardo, soy taxista. Bueno, yo que la escuchaba Nora en FM Palermo, ahí la descubrí. Que se escuchaba Radio Latinoamericana y escucho La Tribu y escuchaba una radio llamada Radio Abierta. Estoy contento, pero sé que de los 21 puntos sacaron dos. No me acuerdo cuáles son, pero sacaron dos. Pero igual estoy contento. Voy a descubrir nuevas noras en otros lados. Decía con alegría. Bueno, Argentina tiene historia. Un abrazo para toda la mesa. Que se mejore la señorita Zanca. Bueno, le comento que yo tengo el hígado de Mick Jagger, así que cualquier cosita, a la cena voy igual. Buen fin de semana para todos. Sí, por aquí Francisca de los Santos, que dice: hola, amigotes históricos, oyente atenta. También nos dicen que están allí Flavio Montenegro, María Victoria Alcayaga, Silvia Lorenzetti, Dora Varela Andrade, Alba Noemí Pérez Sáiz, Alejo de Michelis, y también, bueno, Francisca, que nos da por allí su presente, al igual que Ramón Patterson, que nos da su presente en nuestro Facebook. Sí, me pone muy contenta haberme reencontrado con alguien de aquellos tiempos. Y le vamos a decir que se quede siempre escuchándonos, que va a tener una sorpresa. Que empiece a correr la bola, que no va a tener una sorpresa. Quédese ahí. Tengo un pequeñísimo chivito recommendation. El miércoles 19 de diciembre a las 7 de la tarde en el espacio Inca, kilómetro cero, Cine Común, La noche del cortometraje en su novena edición, con entrada libre y gratuita. Va a estar muy bueno, tengo más o menos acceso a algunas de las preselecciones y cada vez se supera más la noche del cortometraje y cada vez hay creaciones de gente talentosa, joven y no joven, porque hay una cosa que me parece fantástica, es que, digo, hay mucho creativo que ha vuelto a agarrar los fierros, ha vuelto a agarrar la cosa. Digo, se viven tiempos de creativos, ¿no? Se viene. Sí, yo quería un poquito que preguntarte del tema de la CLAC y de todo eso, porque me encantó la columna esa, me pareció divina. Porque digo, quien viene de alguna familia así de varieté, artista y esta cosa que uno tiene, sabe que ha sido en muchos casos casi el primer laburo que han tenido muchos, este asunto de aplaudir y demás. ¿Vos sentís que hoy los programas de televisión que lo siguen usando, no como los de Tato, sino otros en donde a veces es medio como inopinado, tienen aquella cuestión medio bohemia o ella está institucionalizado? Yo creo que ya está institucionalizado. Los regidores están absolutamente institucionalizados. Aparte, es una estrategia. Si vos analizás a ciertos humoristas, vos ves que cuando están, uno se ríe exageradamente para provocar la risa, o sea, es una risa. Es que la risa falsa, increíblemente, obviamente, contagia, ¿no? A mí la sitcom sí, en la tele, con las risas me provocan un rechazo. No puedo, no solo no me contagia, es lo que vos decías. La risa, esto es para que después me hagan chistes del otro lado a los oyentes, la risa envasada, yankee, me provoca. Es una risa distinta. Me provoca rechacen. Con ese sonido de grabación reír y de estudio. Es una risa, de que pero no están. Pero como la sitcom es un producto yankee, que tenga esa risa, para mí es coherente. Me molesta. No, a mí no, en absoluto. Me corta el chiste, me corta la situación de chiste. Y la otra cosa que me divirtió mucho es ese asunto de que vos no vas a ver películas cómicas solo. Y me hiciste acordar a las veces en que yo estoy mirando algo en televisión que me divierte y me empiezo a reír sola. Claro, uno está solo, te reíste. Me río solo con la gata. Sí. Pero claro, no, pero es cómo. Muchas veces porque la risa viene también del televisor. Si no hubiera risa en el televisor, no sé si te reís. A veces me río de cada cosa que aparece a la tele. Te voy a decir. Es cierto. Lo que se ha instituido también desde hace una cantidad de años en la tele es gente de la producción, detrás de cámara, o muchos con algún micrófono, que hacen sus aportes, digamos, desde el off, y le tiran algún chiste a los conductores, sobre todo en los programas de panelistas, en la actualidad, y qué sé yo. Algunos aparecen en OM también. Claro. Sí, algunos ya se han hecho famosos, digamos, les ponen una cámara y se los ve a los también muchachos. También hay una cuestioncita, a veces, de esto lo he visto, de maltrato en algunos canales, con eso de reíte, canejo. Sí. ¿No? Sí, hay, pero bueno, daba para mucho este tema. Me encantó, la verdad, me encantó su columna. ¿Vamos a darle paso a un pedido solidario? Sí, porque, tenemos un pedido solidario para hacerles, porque se necesita con suma urgencia 15 dadores de sangre de cualquier grupo o factores para la paciente Lilian Guadalupe Banega. Ella tiene que ser intervenida quirúrgicamente la semana próxima, así que aquellos que puedan presentarse con un ayuno mínimo de 8 horas, les pedimos por favor que se acerquen a la avenida Córdoba 6429 o también en la avenida Independencia 1816 y mencionar el nombre de la paciente Lilian Guadalupe Banega. Ella va a ser intervenida en la clínica de los Virreyes de Belgrano. Por supuesto, desde ya, todos los que puedan colaborar, muchísimas gracias. Es Pública, la radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Qué lindo que es esto. Hernán Oliva lo sacó acá. Santiago lo sacó al toquetén. Al toquetén, dijo Hernán Oliva. Y yo estoy por leer la columna al revés. Así que mientras lo doy vuelta, hacemos un poco de tiempo. Nosotros vamos a hablar en la kermesse de algo que a mí particularmente me apasiona, sobre todo porque cada vez descubro nueva gente que yo no sabía que estaba, que seguramente del otro lado, como tenemos oyentes tan impresionantes, va a haber algún erudito que va a decir, yo lo tengo, yo lo escuché, yo tengo ese disco de pasta, yo tengo ese video. Yo digo, me metí en esto porque digo, vamos a ver cantantes de jazz argentinas, Lady Crooners. Qué bueno. A mí me encantó la cuestión. Y además me pareció sumamente divertido algunos detalles de esta historia. Primero, bueno, ahora vamos a contar el por qué cantan muchas de ellas en inglés. ¿Cuánto tiene que ver el fraseo? ¿Cuánto tiene que ver la imposibilidad de una traducción? No es lo mismo decir love que amor y estas cosas y qué sé yo. Pero además, el tema, cómo en algún momento la impronta de que tenías que venir de afuera era tan fuerte que aun cuando eran contundentes damas argentinas, tenían nombres nombres yankees, sí. Nombres americanos. A las legendarias Blackie, Lona Warren, Lois Blue, pasando por Egle Martin, Donna Carol, Marta Bellomo, Eleonora Ubel, hoy actual, las emergentes Barbie Martínez y Delfina Oliver o la propia Ligia Piro. La verdad es que tenemos un espectro de mujeres que hacen este tipo de canciones que son impresionantes y toda la carga que le ponen en la creatividad y en la improvisación incluso. Hay un libro muy interesante donde nosotros hemos sacado datos, que es el libro de Edgardo Carrizo, que se llama Juego de Damas, Lady Crooners Made in Argentina, de Calderón Ediciones. Se los recomiendo, y si no, búsquenlo por internet, que también hay notas bastante interesantes de este tema. El canto jazzístico aquí se construyó y se sigue haciendo tomando como base, bueno, las colegas del norte. Todas toman como base a Ella Fitzgerald, a Sarah Vaughan, a Billie Holiday. Algunas le agregan a Anita O'Day, a mi preferida y nunca bien ponderada Bessie Smith, que me vuelve absolutamente loca. Esa mujer es fantástica. Blackie tenía algo de Ethel Waters, que Louis Blue seguía más o menos el mismo camino, era Ethel Waters, un poquito de Evie Anderson, bastante de Billie Holiday. Entre mediados de la década del 30 y hasta mediados de los 50, esta música tuvo un auge así muy impresionante. Hoy está como reapareciendo esto en las nuevas camadas, en gente muy joven, que vos la vas viendo que está retomando esta tradición maravillosa de esta forma de hacer música en la Argentina. Yo te voy a ir contando algunas, Las listas es larguísima, pero yo te voy a contar ahora algunas, y quizás si tenemos tiempo otro día, seguimos con otras señoras. De esta señora, de Lona Warren, De Lona Warren no pude encontrar una grabación más o menos a mano para que la pudiéramos escuchar. Entonces estoy, me quedo atragantada. Quiero saber cómo es ella. Era un 15 de noviembre de 1942. Raúl Sánchez Reynoso la plantó delante de un micrófono y así, de espalda a los integrantes de la Santa Paula Serenaders, salió catapultada al éxito. A partir de ese momento, Dafne Elba Elvira Roca está desde la Serna, se convirtió en la más famosa Lady Crooner de los ambientes jazzísticos de todos los tiempos en Argentina del momento. Pero claro, está con un nombre mucho más apropiado al género elegido, Lona Warren. El jazz me gustaba con locura, dice Lona. Desde los 10 años hablo correctamente el inglés y el irlandés y me ocupé en educarme, o sea, mi madre se ocupó en educarme en el principal colegio inglés de Rosario. Y según dicen, yo tenía una buena estampa en aquellos años. Supongo que todos esos ingredientes ayudaron para convertirme en una Lady Crooner, sin dejar de tener en cuenta que ya en 1943 había actuado con Joe Rispoli, Don Dean, Raúl Marengo y Eduardo Ferri. En 1946 me integré a la tercera formación de los ya famosos Cotton Pickers. Con los Santa Paula, ella ves que se autodefine como una mujer que tenía una presencia. La crónica de algunos libros indica que lo de la presencia era controversial, porque parece ser que en la Santa Paula Serenaders no estuvo demasiado tiempo porque no le gustaba maquillarse. No era demasiado cuidadosa en su manera de vestir y estaba, digamos, con un poquito descuidada. Entonces parece que le dieron el flete. No la dejaron estar porque quien puede encontrar una imagen de la Santa Paula sabe que tenían trajes impecables y demás. Y ella tenía una voz magnífica, pero no le quería dar bola a ese tema. Entonces después la convocó el pianista rosarino Joe Rispoli para que cantara con el nombre de Cuatro Reyes y una Reina. También por poco tiempo. Pasó exactamente la misma historia. Finalmente, en algún momento, la aconsejó la cantante Evelyn, que ya cantaba con Héctor y su jazz, otro enorme descubrimiento. ¿Vos los conocías? Sí, claro. Sí, sí. Para mí un enorme descubrimiento. Héctor y su jazz se tiñó el cabello de rubio, se maquilló, parece que adelgazó un poquito y comenzó a vestirse de manera elegante y no la paró nadie. Nunca más. Igual tardaron como 3 orquestas en convencerla de que ese podía llegar a ser un camino. Allí pasó a integrar la jazz de Eduardo Ferri y después actuó en Radio Espléndida, en la UAT El Ancla y en la confitería Adlon. Lo de la UAT El Ancla me encantó. ¿Qué quedaba allá en Vicente López? En Vicente López, creo que sí, allá estaba El Ancla. Había nacido en Santa Fe en 1922, a los 3 meses ya había llegado a Gálvez, donde sus padres compraron el Hotel El Central. La madre de Lona Warren le salvó la vida a Lisandro de la Torre una tarde en que el líder del Partido Demócrata Progresista hacía una arenga política, megáfono en vano, y un hombre que lo apuntaba con una carabina intentó matarlo. Parece que la madre pegó un grito y le bajó la carabina al señor que lo tenía cerca, y bueno, quedó. Esta anécdota figura en el libro Encuentros, escrito por Félix Luna. Mi madre, dice, solo escuchaba música clásica. No tenía espacio para el tango, pero admiraba a Carlos Gardel, y fíjate la ironía de la vida, murió en el 35, el mismo año de Gardel. El debut en el disco fue casual, porque tuvo que reemplazar a la famosa Evelyn, que ya había logrado que ella hiciera un cambio de imagen. Y durante el año 46 es convocada a cantar con Heimbeth Ratip y sus Cotton Pickers. ¿Dónde estaban? Hernán Oliva, Tito Alberti, José Finkel, Santos Lipescar, o sea, qué pavadas de nombres que habían por ahí. En el 50 entra a trabajar en Radio El Mundo y llega a tener cantando el 97% del encendido de la audiencia. 97% del encendido. En ese momento la contratan además de RCA y ella dice, fue una época de gloria. Logré ser tapa de la revista Radio Film, único caso en aquella época para una cantante de jazz. En el 52, después de una gira muy exitosa por Brasil, larga todo para ser madre y se dedica a criar a su hijo hasta 1973. Todo ese tiempo deja de cantar, por lo menos públicamente, vuelve al Centro Cultural General San Martín hasta el 22 de abril de 1986. Durante el 80 y 81 también estuvo en la bodega del Tortón y en el 82 estuvo en el programa Los Miedos de Canal 9. Autora, compositora, decoradora, hablaba francés, portugués, italiano. Durante décadas Lona actuó con todos los conjuntos de jazz, pero como periodista que tenía el carnet número 2525, fue la única que entrevistó a Nat King Cole y para una foto lo vistió de gaucho y le hizo tomar mate. Epa. Todo el mundo dice recordar, y a mí me encantaría, si del otro lado hay alguien que tenga algo de esta mujer, que nos lo mande, ¿no? Que nos copie, una copiecita la mande. Porque dice esta, según pasan los años, noche y día, té para dos, comienza el Beguín, polvo de estrellas, tiempo tormentoso. Cuando le preguntaban por qué se había, hay muchas teorías acerca de por qué se puso lona. Pero ella, me encanta el remate que le da. ¿Que por qué me puse lona? Porque soy prima de Amílcar Bruza y no hay nada como la lona para identificar a una peleadora. ¿No te encantó? A mí me encantó. Tenemos otra, Helen Jackson. Primera voz de nuestro corazón que nos anuncia que llegó el amor. Primer latido de los 16 en busca de querer. Nada en el mundo puede ser mejor que el escuchar aquel feliz latir y recordar nuestro primer amor que retorna de aquel ayer. Ay, ay. Esta es la versión de algo que se llama dentro del jazz, el jazz begin. Y es la versión de Los Dulces 16. Los Dulces 16 de 1959, con la cantante argentina Helen Jackson. La versión original era de Cathy Liden. Y esta versión en castellano es de Ben Molar. ¿Cómo se llamaba Helen Jackson, de verdad? Minerva Sánchez de Rolero. Se llamaba. Qué linda Minerva Sánchez de Rolero. Había nacido el 3 de abril de 1920. Desde muy chiquita había estudiado inglés. Debido al trabajo de su papá, había vivido en distintas ciudades, digo, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires. Muy atraída por este tipo de música americana, finalmente va a dar una audiencia a la desaparecida Radio Stentor. Ahí da una prueba. La escucha la orquesta de Sam Resnick y la toman ahí nomás. El pianista de esa orquesta, que era Dante Amicarelli, la acompaña de ahí en más para dar una serie de pruebas de canciones en inglés y queda. Lo que estamos escuchando es raro porque ella hace música en inglés. Tenemos de Helen Jackson, es como nada, una rareza de ella en este tema. En el año 57, Luis Rolero, que es también su marido, renueva la orquesta y pone a Hugo Pierre, Pichón Grisilione, Ángel Gatti, Ruber Barbieri, Tomás Lepere, Jorge Patar y Tulio Gallo. Es muy impresionante, los músicos que se movían alrededor de Helen Jackson y además alrededor de estas mujeres Lady Crooners. Pero fíjate que si vos buscás las fotografías, vas a encontrar las fotos de estas mujeres en ¿cómo se llamaban? Las partituras. En las partituras. Sí, las vas a encontrar en las tapas de en alguna tapa de revista, en alguna nota. Cuando la banda forma, la señora está como en un segundo plano. Es muy impresionante, vean las fotos de la Santa Paula Serenader, donde además el epígrafe de la foto no la nombra, no las nombra. Esto es, sinceramente, bastante interesante. Tiempo después de la muerte de Luis Rolero, su marido, en 1967 ella actuó en el programa de Raúl Matas por Canal 11 con la orquesta de Toscano y también lo hizo como cantante de la orquesta de a bordo en los cruceros Ibarra recorriendo el mundo. Helen Jackson, Minerva Sánchez de Rolero. ¿Vamos por la tercera? Ay, ay, era de verdad. Ay, ay, la felicidad. Poder volver a esa dulce edad, dejar el alma en alas de ansiedad y revivir mil veces otra vez los dulces 16. Habíamos contado antes esto de que todas cantaban en inglés, casi siempre. Pero hay toda una nueva onda, y yo insisto con Ligia Piro, insisto con algunas otras mujeres, que por ejemplo, nosotros tenemos una que es muy nuevita para nosotros, por lo menos, que es Eleonora Ubel. Eleonora Ubel no solamente canta en castellano, hace letras en castellano, sino que, como enamorada del sonido mapuche, hace una fusión entre lo que es el castellano, la lengua mapuche, y hace jazz con connotaciones, con fusión de folclore. Es una maravilla. Por favor, cuando tengan un minuto, escuchen a Eleonora Ubel. Ahora vamos con Lois Blue. Summertime and the living, it's easy. Fish are jumping and the cotton is high. You know your daddy's rich. Your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. There will come a day. En el año 1935, esta mujer, que se llama Lois Blue, cantó en una reunión familiar donde se encontraban, entre otros, Paul Weyer y Adolfo Ortiz, por entonces los directores de los Dixie Pals. Ellos la invitaron al Alvear Palace Hotel para que cantara algunos temas, acompañada por músicos de esa orquesta. Posteriormente fue invitada a participar en la audición radial Astros y Estrellas del Jazz, que se emitía por Radio Belgrano. Lois Blue nació un 23 de agosto de 1912 y su nombre es Lucía Claudia Bolognini Míguez. A mí me fascina. Me fascina cómo fueron metamorfoseando los nombres, y además estaba bien, era como un estudio de mercado. ¿Qué vamos a hacer? En Mar del Plata fue al Torreón una vez, en el local donde actuaba la orquesta de Rudy Ayala. Rudy Ayala vemos que ha atravesado a casi todas las crooners de contemporáneas. Digo, es muy, este tipo se dedicó a buscar este tipo de mujeres que las iba llevando a su orquesta. Estos, enterados de la presencia, le invitaron a subir al escenario y a cantar algunos temas, acompañada por el pianista de la orquesta, Luis Rolero, que ya les conté que era el marido de Helen Jackson, e integrantes de la sección rítmica. La aplaudieron tanto, pero tanto, que se quedaron hasta la madrugada zapando, y los del Torreón no podían creer lo que estaban, a cuál era la sesión de música que estaban asistiendo. El nombre de Lois Blue lo adoptó por una partitura del tema de W.C. Handy, St. Louis Blue, donde aparecían tapadas algunas letras y se leía solamente Lois por Lucía y Blue. Su nombre por entonces ya comenzaba a ser muy popular en el ambiente. Vuelve a cumplir otro ciclo de audiciones en Radio Belgrano como figura principal. Tiene un breve paso por la orquesta del maestro Raúl Sánchez Reynoso y su Santa Paula Serenaders. En este caso, los de la Santa Paula Serenaders, el director de la Santa Paula, se ve que no tuvo muchos problemas porque esta mujer era muy delgada, pero los problemas tuvo Lois Blue con ellos, porque, digo, lo rechazó así como diciéndole que si él había tanto tiempo estando tratando de emparentar la voz con la belleza, me parecía que ella como que no pegaba con eso, no se lo merecía. Así que se le fue un poquito rápido, no demasiado, pero era un sello de todos modos estar en la Santa Paula Serenaders. Todos querían estar allí. Significaba un notable galardón en su carrera, y graba con ellos un disco, el primero, Rocking Chair, para el sello Odeón en el año 1937. Vuelve otra vez a Radio Belgrano, posteriormente en Radio Splendid. Cuando Héctor Lomuto decide formar la orquesta Héctor y su jazz, es convocada siendo la primer lady crooner que tuvo esa orquesta, con quienes graba su primer disco en el año 1944. El tema, Paduca. También trabajó en cine. La podemos ver en las películas Días de Odio, El Cielo en las Manos, La Patrulla Chiflada, La Voz de la Ciudad y Suegra Último Modelo. Trabajó en teatro y trabajó en televisión. En el año 1972, en uno de sus viajes a la Argentina, porque después se radica en Estados Unidos, graba con Jorge Sander y su cuarteto un disco interpretando, entre otras cosas, Sweet Georgia Brown, St. Louis Blues y esta versión de Summertime que estamos escuchando ahora. El drummer Néstor Astarita, quien integró el grupo de Jorge Anders, dijo que Lois Blue era un músico más improvisando con ellos. No es una cantante, es un músico más en las improvisaciones. Falleció en Nueva York en el año 1990. Lois Blue, Summertime. Disfrútala un poquito más. No one else will harm ya with your daddy and mommy. Hey, your daddy and mommy will be standing by. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia.